Estos son los titulares del viernes 13 de septiembre. Comienza la campaña para elegir al nuevo líder del principal partido gobernante de Japón. Según el presidente ucraniano, Moscú inició un contraataque en Kursk, provincia rusa limítrofe con Ucrania. Tribunal Superior de Japón concede la nacionalidad japonesa a una hija de refugiados afganos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Ayer jueves empezó oficialmente la contienda por el liderazgo de la principal fuerza de la coalición gobernante de Japón, el Partido Liberal Demócrata, PLD. 9 candidatos, un número sin precedentes en el sistema actual, se han postulado. El ganador se convertiría en el próximo primer ministro de Japón, dado que el partido ostenta la mayoría en el Parlamento. Estos son los candidatos. La ministra a cargo de la Seguridad Económica, Takaichi Sanae. El exministro a cargo de la Seguridad Económica, Kobayashi Takayuki. El secretario jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa. El exministro de Medio Ambiente, Koizumi Shinjiro. La ministra de Relaciones Exteriores, Kamikawa Yoko. El exsecretario jefe del gabinete, Kato Katsunobu. El ministro a cargo de la transformación digital, Kono Taro. El exsecretario general del PLD, Ishiba Shigeru. Y el actual secretario general, Motegi Toshimitsu. Parlamentarios y miembros comunes del PLD en todo Japón tienen derecho a emitir su voto. El resultado de la elección se dará a conocer el 27 de septiembre. Según afirma el presidente de Ucrania, soldados rusos iniciaron una contraofensiva en respuesta a los ataques transfronterizos ucranianos en la provincia occidental rusa de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky dijo el jueves en conferencia de prensa con el presidente lituano Gitanas Nauseda en Kiev que Rusia había iniciado una contraofensiva. Sus declaraciones son posteriores a un anuncio hecho ese mismo día por el Ministerio de Defensa ruso de que sus soldados habían retomado el control de un total de 10 poblados en Kursk. Las fuerzas ucranianas han estado lanzando ataques en Kursk desde el mes pasado. Según Kiev, sus soldados habían ocupado unos 1.300 kilómetros cuadrados de esa provincia y mantenían bajo su control 100 poblados a finales de agosto. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidense, señala que las perspectivas de los contraataques rusos del miércoles no están claras y que la situación continúa siendo volátil. Agrega que probablemente las fuerzas rusas intenten dividir temporalmente la línea de defensa ucraniana en Kursk antes de comenzar una ofensiva más organizada y bien equipada para expulsar de Rusia a los ucranianos. La atención se centra en si Rusia ya dio inicio a su campaña a gran escala para recuperar los territorios ocupados y si su contraofensiva representará un punto de inflexión para Ucrania en sus ataques transfronterizos. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Tribunal Superior de Nagoya, en Japón Central, ha concedido la nacionalidad japonesa a una niña nacida en el país de padres refugiados procedentes de Afganistán. La Ley de Nacionalidad de Japón estipula que se concede la nacionalidad a un niño nacido en el país cuyos padres sean apátridas. El caso fue presentado por los progenitores a quienes se ha concedido la condición de refugiados en Japón. Habían solicitado a un tribunal de familia que concediera la nacionalidad a su hija, nacida en noviembre de 2022 en la prefectura de Aichi. Alegaban que ambos eran apátridas de hecho en ese momento porque Afganistán había sido tomado por el grupo islámico talibán. El Tribunal de Familia desestimó su demanda y los padres recurrieron ante el Tribunal Superior de Nagoya. En su sentencia del miércoles, el juez que presidió el caso Hasegawa Yasuhiro, señaló que aunque los talibanes declararon la creación de un Estado en septiembre de 2021, ningún otro país, incluido Japón, ha reconocido su legitimidad. El juez dijo que, por tanto, debía determinarse que cuando la niña nació en 2022, Afganistán como Estado había dejado de existir de hecho, lo que convertía a los padres en apátridas. El juez concluyó que debía concederse a la menor la nacionalidad japonesa tal y como estipula la Ley de Nacionalidad de Japón. El abogado de los padres, Nagai Yasuyuki, dijo que este es probablemente el primer caso en el que se concede la nacionalidad japonesa a un niño nacido en Japón de padres afganos. Añadió que la sentencia es muy importante para otros menores que podrían ser apátridas debido a las circunstancias que rodean a la nacionalidad de sus padres. Una tripulación a bordo de una cápsula de SpaceX ha hecho historia. El multimillonario del sector tecnológico, Jared Isaacman, y la ingeniera de la compañía, Sarah Gillis, completaron el primer paseo espacial comercial de la historia. La tripulación, formada también por otra ingeniera y un antiguo piloto de la Fuerza Aérea que supervisaron los paseos espaciales desde el interior de la cápsula, lleva en órbita desde el martes. La misión se llama Polaris Dawn y está financiada por Isaacman, aunque no se ha revelado la suma. Isaacman salió de la cápsula y pasó unos 10 minutos en el exterior, unido a la nave por una correa de sujeción. Gillis le siguió durante la caminata, que fue retransmitida en directo a través de la página web de la empresa. Isaacman dijo: "En la Tierra todos tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto". Él y Gillis usaron y probaron un nuevo diseño de traje espacial, moviendo sus cuerpos y dando información a la sala de control en tierra. El fundador de SpaceX, Elon Musk, quiere utilizar esta y otras dos misiones Polaris como lo que él denomina bloques de construcción y espera que el programa impulse la exploración humana del espacio, incluyendo la Luna y Marte. La tripulación pasará más tiempo en órbita realizando experimentos antes de regresar a la Tierra el fin de semana. Y una empresa espacial japonesa planea lanzar un nuevo módulo lunar en diciembre en su segundo intento por llevar una nave a la superficie lunar. La empresa iSpace intentó en abril del año pasado convertirse en la primera del sector privado en el mundo en realizar un alunizaje. Sin embargo, su nave no consiguió posarse sobre la Luna. El jueves, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Tsukuba, prefectura de Ibaraki, al norte de Tokio, ejecutivos de iSpace anunciaron el plan de lanzar un módulo de alunizaje recientemente desarrollado a bordo de un cohete de la compañía estadounidense SpaceX. Los directivos también mostraron a los medios de comunicación el nuevo módulo de forma octogonal. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.